abandonado. Un presentimiento vago invadió toda mi vida. Comprendí aquel viejo adagio, la distancia hasta el olvido. Amor de lejos para los pendejos, amor por carta, son promesas falsas. Amor de lejos para los pendejos, amor por carta, son promesas falsas. Las hojas son las manchas de mi llanto. Fue en vano quererla tanto, un suplicio para la otra. Amor de lejos para los pendejos, amor por carta, son promesas falsas. Amor de lejos para los pendejos, amor por carta, son promesas falsas.